Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. No estacionar es el primer trabajo del proyecto personal de Tito Colina, músico duraznense, el cual lleva adelante bajo el nombre de Tito y los Voluntarios o Voluntarias. Surgió por allá por el año 2015, cuando sentí como en la piel de que estaba bastante estacionado o quieto, y me terminó de caer la ficha o reconocer de que el proyecto que había llenado musicalmente por varios años con grafolitas ya no estaba realmente y se había generado un vacío musical. Eso nos cuenta Tito Colina. Fue entonces cuando sentí la necesidad de no estacionar y comencé a generar otros proyectos nuevamente, pero ahí también surgió fuertemente la idea y la necesidad de algo propio, algo que dependiera totalmente de él, y fue entonces que surgió el sueño de algún día de publicar un disco. Se puso a componer, generó muchas canciones. La gran mayoría de los temas del disco se compusieron en el año 2015 y 2016, y por inicio del propio 2016 fue que un día se decidió llevar a cabo la idea. Por eso fue solo un comienzo de mucho esfuerzo y mucha paciencia que finalmente se vio entrar en el estudio de la Usina Cultural de Durazno allá por el año 2018. Paso a paso se fue desarrollando la grabación del disco y en este diciembre del 2020 se vio terminando el trabajo y publicando al público todo el material que se puede encontrar en redes sociales y próximamente en espacio físico. Es un disco que desde el principio nació sin la necesidad de ser reproducido en vivo, lo cual le dio más libertad de explorar al músico desde lo compositivo y lo sonoro sin restricciones, siendo el objetivo siempre el registro fonográfico, la canción la cual puede ser escuchada desde cualquier medio, en cualquier momento, en cualquier lugar, y se anhela que se genere una emoción, una especie de contacto con quien la escucha. La ficha técnica que conforma este disco fue grabado, digamos, acá en Durazno, una producción que fue grabado entre el 2018 y 2020, con el querido Martín Lujambio, el arte del disco de Pablo Franco, la fotografía de Javier Villasuso, la producción artística del propio Tito Colina, y los temas fueron compuestos íntegramente por el Tito Colina. Febe López en coros, Javier Arzabelo en bajo, Federico Quijano en bajo también, Marcelo Sosa en coros, el propio Martín Lujambio en sampleos, el José Chino Spagnol en guitarra, Marcos Cardoso con solo de guitarra, Gerardo Pucho Pais en vibráfono, baterías y percusión, Eduardo Peruano Émala en violonchelo, Federico Molina en guitarra y el propio Tito Colina en baterías, exceptuando en algunos temas que también hace guitarra y la voz principal. Lo escucharemos desde este disco entonces, muy lindo, muy particular, muy especial, que se llama Tito y los Voluntarios, del disco 2021, No Estacionar, que se llama también la continuación del título, el tema Lejos de mi Sol. Está lloviendo en la ciudad y lejos de mi sol. Escucho el eco de tu voz. Sería yo si fuera a... lloviendo en la ciudad y lejos de mi sol. Escucho el eco de tu voz y quiero estar con vos. Espérame, espérame. Hay días en los que el placer de hacer este programa tiene que ver con descubrir buena música, simplemente con eso, con escuchar algo que atrapa, con algo que impresiona por su calidad, a veces por su simpleza, a veces es un dúo, a veces es una armonía vocal, a veces es un acorde, a veces son las letras. Y a veces una suerte de encuentro que se genera entre los músicos y que da lugar a esa magia que se produce y que nosotros tenemos la suerte de poder compartir con ustedes y también descubrir para nosotros. En este caso se trata de la presentación en un programa de televisión que se llama The Late Show with Stephen Colbert. Este es un programa de televisión de Estados Unidos, de esos nocturnos, The Late Show, que incorporan entrevistas, música en vivo. Y esto es el encuentro entre John Batiste y Nathaniel Ratcliffe. A propósito de la presentación de algo del último disco de Ratcliffe, que se llama It Is Still Alright. Y ahora les presento un poco a John Batiste y a Nathaniel Ratcliffe. John Batiste es un músico, compositor, productor, estrella de televisión, sobre todo a partir de este programa que les decía, donde es el director de la orquesta, y también es un activista. Ha sido nominado en múltiples ocasiones a los premios Grammy y Emmy y tiene una importantísima carrera discográfica y en el mundo del espectáculo. Y quizás ustedes han visto una película que se estrenó recientemente de la productora Pixar que se llama Soul. Bueno, quien hace la música y quien toca es John Batiste. Es un artista particularmente dotado, un amplísimo registro vocal y una increíble forma de tocar, sobre todo el piano. Ahí ustedes pueden ver en alguna de las plataformas de reproducción de videos, hay uno particularmente que a mí me gusta mucho, que es una versión que él hace del clásico de Louis Armstrong, que se llama What a Wonderful World, que vale la pena verlo. Y ha sido un artista que ha acompañado y ha tocado con una enorme cantidad de los más importantes músicos y compositores y cantantes de la escena musical norteamericana. entre ellos Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, Lenny Kravitz, Ed Sheeran, Mavis Staples, entre otros. Nathaniel Ratliff es el líder de una banda de soul que se llama The Night Sweets y que en 2020 publicó su último disco, And It's Still Right, su tercer disco solitario, donde hay acá como un recorrido muy personal que tiene que ver con, podríamos llamarlo así, algo parecido al inabarcable vacío de la pérdida. Dos situaciones personales: su separación, divorcio y la muerte de uno de sus grandes amigos y colaborador musical que se llamaba Richard Swift. Ese disco es, como les decía, un disco atravesado por el dolor, por la pérdida. Pero en las 10 canciones que lo componen hay también algo así como una lucecita de esperanza que aparece en las letras y en la música de las canciones que componen este disco. En esto que les invito a escuchar hoy hay un pequeño diálogo, recuerden, es una presentación en este show donde John Batiste es el director de la orquesta y el director musical, donde Nathaniel Ratliff va a presentar su disco, And It's Still Right, y hay un pequeño diálogo en donde Batiste le pregunta cuál va a ser la próxima canción. Ratliff la comienza a tocar, le dice el nombre, esta canción se llama All or Nothing, y le da como los piques de armónicos, y entonces le dice que va a ser como un tutorial, y bromean a propósito de los tutoriales que aparecen en YouTube, y se genera un pequeño diálogo muy entretenido. Y después, realmente para mí, es como de esas perlitas que uno encuentra buceando en la búsqueda de música para poder compartir con ustedes en este mundos diferentes hecho de historias y canciones. John Batiste, Nathaniel Ratliff y esta preciosa All or Nothing. Man, what song of yours could we play? Out of the box, So that's one of those new ones I did, which was that, like we were saying earlier, you can learn anything from the internet. But I always like trying to learn tutorials and stuff. Yeah. But I remember... Yeah. YouTube. I wanted to learn this like Western swing song. I think it's Eddie Arnold. Mm-hmm. And it's like, anytime I feel lonely, anytime I feel blue, but you know, I'm lonely. It's the time I think of you. Mm-hmm. And I think that's Eddie Arnold. But mm-hmm. I ended up not learning the song. But then I wrote this song, All or Nothing. So, man, let's play that. Already got a lot of changes right there. Okay. All right, here we go. So. Welcome back to you and strong-willed tower to devour any sense you make, but since you don't, you arrive and you think you're clever, while it's severed, you just fill the air with words you know. We got all this and nothing to. I'd carry you anywhere you want me to go. You think I'd know this, but I never do. Sometimes you're just too tired to make it on. Too much time's been alone. yourself under? Is it thunder or the sense that someone calls your name? A coward, while you corrected everything I'd say. Here's the bridge, so you really found me out. So you used to think, and then a ninth here. Too much pain to doubt in one little space. Seventh. B7. I got all this and nothing to. I'd carry you anywhere you want me to go. You think I know this, but I never do. Sometimes you're just too tired to make it home. You know those chords because I don't know most of the names of them. Mundos diferentes.